Muchas gracias a toda la gente que vino, a todas las bandas que han estado, a toda la gente de producción, a todo Pop Art, muchas gracias. Rock and Pop, directo desde Obras. Estoy tratando de pensar en vos y en vos. Ya no me acuerdo ni quién sos, qué fue lo que pasó. Busco tu cara una vez más, sabiendo que no estás. Es muy difícil de encontrar en plena oscuridad. ¿Qué puedo hacer? No hay vuelta atrás. Quizás así es mejor. Tratando de fingir que soy feliz. Un gran desierto ese soy yo, de arena y nada más. Será mejor irme de aquí, prefiero así. Subirme al viento y volar, todo atrás. ¿Qué puedo hacer? No hay vuelta atrás. Quizás así es mejor. No quiero más, quiero borrar este inmenso dolor. Tratando de pensar en vos, ya no me acuerdo ni quién sos, qué fue lo que pasó.